Si me acompañan al Salmo 110. Bueno, para los que han venido hoy por primera vez o que tienen poco tiempo viniendo aquí a la congregación, nada más hacerles notar que desde hace varias semanas hemos estado estudiando la carta a los Hebreos. Vamos ahorita en el capítulo 6 de esta hermosa carta. Y hoy vamos a hacer un paréntesis y vamos a revisar el Salmo 110. Habíamos comentado en ocasiones previas que el Salmo 110 es un salmo muy citado en el Nuevo Testamento, pero sobre todo es bien importante en la carta a los Hebreos, argumentando la superioridad de Cristo sobre el sistema religioso judío y por extensión sobre cualquier sistema religioso. Entonces vamos a leer el Salmo 110 del 1 al 7. Y luego vamos a hacer una oración. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, porque de nuevo has permitido que nos reunamos, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo este domingo, en tu día, en el día del Señor, para alabarte, para exaltarte, para levantar tu nombre, Señor, y también para conocerte cada vez más a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, especialmente que tú obres en el corazón mío, Señor, y en el corazón de cada una de las personas que están hoy aquí. Te pedimos perdón, Señor, como congregación, por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestra falta de diligencia para buscarte, por nuestras fallas en la alabanza. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que hemos hecho mal, Señor, con conocimiento o sin conocimiento de tu voluntad, Señor. Pero en ti estamos confiados, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, hable esta tarde al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Porque si no habla Él, Señor, en vano es esta palabra, Señor. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a obedecer tu palabra y tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser esos siervos, Señor, fieles y leales a ti, Señor. Para ti es la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les comentaba, este salmo es bien importante en la carta a los Hebreos y vamos a analizarlo. El título de la prédica de hoy es Cristo, el Mesías prometido. Y Cristo llegó. Vamos a ver en este salmo. Si ustedes recuerdan, cerca del final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, cada vez era más perseguido. Si ustedes revisan los evangelios, van a ir viendo cómo prácticamente desde el inicio empezó a ser perseguido por los religiosos de su tiempo, por los líderes, por los fariseos, por los escribas, y también como ejemplo, por la gente del pueblo. Algunos creyeron, la mayoría no creyó. Pero conforme se iba acercando el momento de su pasión, de su muerte, el diablo, el enemigo, Satanás, utilizaba cada vez más personas para atacarlo. Las personas a veces no nos damos cuenta que Satanás nos puede utilizar para atacar la obra del Señor. Entonces debemos de estar bien listos y tener discernimiento espiritual para ello. Y muchos de estos personajes en los evangelios eran usados por el enemigo para atacar la obra de Jesucristo, y cada vez era más y más y más la presión sobre el Señor Jesús. Y en un pasaje que es en Mateo 22, vamos a Mateo 22, Jesús tiene un encuentro como muchos que tuvo con este grupo de religiosos, de líderes, fariseos y escribas, y parte del pueblo detrás de ellos, y se confrontaba Jesús con ellos y ellos con él. Y no querían creer algunos, y otros no sabían con quién se estaban enfrentando. Pero este pasaje pinta de cuerpo entero lo que es el Señor y lo que eran ellos. Entonces, Mateo 22, 41-45. No hay que olvidar que los líderes de ese tiempo, los fariseos y los escribas, eran las personas más preparadas, eran las personas más letradas, eran las personas que se suponía conocían a Dios, conocían de memoria toda la Escritura, en ese tiempo el Antiguo Testamento, principalmente el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Ellos conocían los Salmos, conocían Proverbios. O sea, no podían ellos alegar ignorancia, porque era gente preparada, toda su vida dedicada al estudio de la Escritura. Pero no dejaban de ser religiosos. Y en uno de esos encuentros que Jesús tuvo con ellos, aquí en Mateo 22, del 41 al 45, es maravilloso cómo termina este pasaje. Mateo 22, 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Iban tras él, le hacían preguntas para tentarlo, para probarlo, para que lo hicieran caer y acusarlo de blasfemia y acusarlo de lo que pudieran. Ellos lo querían matar. Y era como lo iban presionando. Y ese es uno de los encuentros que se da entre Jesús y los fariseos. Les preguntó, versículo 42, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Muy bien. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, 44, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús les pregunta, ¿cómo es posible que en el Salmo este 110 dice eso? 45, pues si David le llama Señor, entonces ¿cómo es el hijo de David? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea, vean cómo Jesús, que también conocía la Escritura, con las mismas armas de ellos, los deja totalmente en la lona. Porque les pregunta algo que ellos sabían. Les pregunta algo, ellos conocían. Este pasaje se refiere al Salmo 110 que vamos a estudiar hoy. Y él les pregunta algo que ya sabían. Y sin embargo, véanlo cómo termina. No osó alguno desde aquel día preguntarle más. No tenían cómo responderle. Los dejó perplejos con las preguntas que Jesús les hizo a ellos, ¿verdad? Entonces empezaron a buscar otras maneras de atacarlo, pero Jesús los puso en su lugar. Y Jesús estaba refiriendo aquí al Salmo 110, que él también conocía como estudioso de la Escritura. Recuerden que cuando alguna vez que se le perdió a su mamá y a su papá, estaba en el templo ahí alternando con los doctores de la ley, y se maravillaban de que Jesús, tan pequeño, sabía las Escrituras. Él también se puso a estudiar y se puso a aprender, ¿sí? Recuerden que él hizo su ministerio terrenal como hombre, y él tenía que estudiar como buen israelita, tenía que prepararse desde pequeño. Entonces él hace memoria de este Salmo 110 para confrontar a los fariseos con lo que ellos mismos sabían. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué pregunta esto Jesús específicamente? ¿Por qué no preguntó otras cosas? Porque Jesús sabía que los judíos, fariseos y escribas sabían que el Salmo 110 era considerado un salmo mesiánico. La esperanza del pueblo de Israel, de los judíos, estaba en la promesa de Dios de que les iba a dar un Mesías, un Redentor. Y sabían perfectamente los judíos que este Salmo 110 hablaba del Mesías. Entonces, por eso se quedaron, pues ahora sí que ni palabra pudieron pronunciar. Se quedaron en shock. Entonces, vean la sabiduría del maestro, pues hay que aprender del maestro, ¿verdad? Hay que aprender sabiduría. El Señor a mi Señor. Este Salmo 110, regresando al Salmo 110, y así se cita aproximadamente de acuerdo a un autor, autor que se ha dedicado a estudiar los Salmos. El Salmo 110 se cita cerca de 27 veces en el Nuevo Testamento, y es el Salmo que más se cita por los autores del Nuevo Testamento. Yo, contando en un librito que tengo sobre Salmos, conté 19 citas. No las conté todas, pero mínimo conté 19 citas del Salmo 110 que usaron los escritores del Nuevo Testamento. Entonces, eso habla de la importancia de este Salmo en la iglesia primitiva, en la iglesia del Nuevo Testamento. Y eso le da el carácter mesiánico a este Salmo 110. Hay otros salmos mesiánicos, pero este vamos a decir que es el más importante. Entonces, regresando al Salmo 110... Si ustedes se fijan en el versículo 1, Jehová dijo a mi Señor. Otras traducciones en español hablan, el Señor dijo a mi Señor. Y este salmo está escrito por David, el rey David. Y este salmo está hablando de que un señor le dice a otro señor. Algunos ascriben esto al reinado de David, pero realmente no está hablando de David. Ahorita la escritura lo va a demostrar. David lo escribe por inspiración. Pero aquí está hablando un señor, dice algo de otro señor. ¿Sí? Y ciertamente el Señor Jesús, como hombre, viene de la descendencia de David. Es hijo de David, pero también es hijo de Dios. Y es a lo que se refiere en Romanos, en el capítulo 1 de Romanos. No lo busquen, aquí se los leo. En el versículo 3, capítulo 1, Pablo hace la introducción de la carta, y en el versículo 3, Pablo escribe acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, como hombre, hijo de David, de la descendencia de David, y que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Sí? A eso se refiere, a ese pasaje se refiere también Pablo en la cita de este versículo en la carta a los Romanos. Entonces, el Salmo 110 es el Salmo que prometía un Mesías que ya vino y que va a volver. Y es un Salmo entonces muy importante para los escritores del Nuevo Testamento. Y por ello, en Hebreos se utiliza la cita de este Salmo 110 para demostrar que Dios había prometido un hijo, un nuevo rey y un nuevo sumo sacerdote superior a todo lo que se había establecido antes. Entonces, esa es la importancia del Salmo 110 para la carta a los Hebreos. Y en el Salmo 110, la estructura... estudiando el Salmo así repetidamente, leyéndolo, se nota algo como que va en progresión. ¿Por qué? Porque el Salmo se puede dividir en cuatro partes. En la primera parte se habla de Jesús como Dios y Señor. En la segunda parte se habla como Rey, o Señor y Rey. En la tercera parte se habla como sumo sacerdote, que es lo que utiliza el autor de Hebreos para demostrar su argumento de que Jesús es superior a cualquier sistema religioso. Y por último, habla de Jesús como juez. Entonces, nos plantea todas las facetas del Señor Jesucristo en su ministerio previo, terrenal y en su segunda venida. Y es una progresión, le llamo yo una progresión que yo veo, recién vi estudiando este salmo, de que es Dios encarnado, cumple su ministerio, se asciende y está como sumo sacerdote intercediendo y vendrá de nuevo como juez. Ya no vendrá en esa faceta humilde, sino como juez y como rey todopoderoso. Entonces vean esa progresión del salmo. Y si ustedes se ponen a estudiar el tiempo en que fue escrito el salmo cita a Melquisedec, un misterioso personaje del cual la carta a los Hebreos echa mucho la mano en el capítulo 7, en el capítulo 5, para demostrar a Jesucristo como superior. Melquisedec aparece en Génesis 14, 1000 años después aparece en los Salmos, el Salmo 110, y cerca de 1000 años después lo utiliza el autor de los Hebreos. Entonces, si hay alguna duda de que la palabra de Dios es inspirada, pues este estudio demuestra invariablemente que la palabra de Dios es inspirada por un solo autor que utiliza personas para escribirla. Entonces, no dudemos que es la revelación de Dios para nosotros. Un periodo de cerca de 3000 años y no hay ninguna contradicción. Cuando David escribió el Salmo 110, no tenía idea de que después sí iba a tener utilizado su salmo. ¿Sí? Vamos a ver entonces este salmo en su enseñanza. En la primera parte, como Dios y Señor. En el versículo 1, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En la teología bíblica y en la teología en general hay algo que se llama oráculo. Oráculo. Oráculo, se le llama oráculo, se utilizaba también en la mitología griega, pero en la Biblia se usa ese término para aplicarlo a la palabra que Dios habla directamente, por ejemplo, a un profeta. Toda la Biblia es inspirada, toda por el Espíritu Santo y los autores escriben. Pero hay palabras directamente que vienen de Dios. Y en este caso, en el Salmo 110, David recibe dos oráculos de Dios o dos mensajes directamente de Dios. Uno es el versículo 1 y ese es el peso de este Salmo por el cual también el autor de Hebreos lo utiliza. Y otro es en el versículo 4, que todavía tiene más peso para utilizarlo en la carta a los Hebreos, que es la promesa del sacerdocio del Hijo según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando estudiamos un poquito más, vean cómo nos vamos dando cuenta, cómo todo concuerda, cómo todo va cayendo. ¿Sí? La Biblia no ocupa defensores realmente. La Biblia se defiende sola. Vean cómo todo va encajando de manera perfecta a través de los cientos de años en que fue escrita. Y eso es lo maravilloso de la palabra. Entonces necesitamos creer que es la palabra de Dios y aplicarla y obedecerla. El versículo 1, en la primera parte, Jehová dijo a mi Señor. En el original hebreo, Jehová utiliza la palabra Jehová, que se traduce al español, o Yahvé, que es como los hebreos le hablaban o nombraban a Dios. Y Señor, al final, dijo a mi Señor, utiliza la palabra Adonai. Entonces, es una persona hablando de otra persona. Dios hablando a su Hijo. Dios hablando al Hijo. Siéntate a mi diestra. En este caso, el Salmo fue escrito por David. David está escribiendo. Entonces, algunos autores ascriben estas palabras a David en cuanto a que se refieren a él, pero eso es un error. Realmente, David está escribiendo algo y hablando de dos personas diferentes a él. Una es Dios y otra es Jesucristo. También, esta palabra Adonai deriva del hebreo Adón, Adón, así como don, pero con una Adón, que quiere decir esta palabrita Adón, alguien que toma el poder y el control, alguien que tiene señorío. Y el término Adonai, como se usa en este salmo, es plural en el hebreo, es el término plural Adonai. Y siempre que se usa Adonai en la Biblia, se está refiriendo también a Dios. Lo que está diciendo aquí este pasaje es que Jesucristo también es Dios. Está hablando de la Trinidad, pues. ¿Sí? Y eso es bien importante, porque adscribe a ese Hijo el carácter divino. Por eso es importante estas palabras. Ahora, aquí David entonces está escribiendo una palabra de Dios. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Hijo está recibiendo una promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? Que todos los enemigos van a ser puestos como estrado ante el Hijo. Y esto está hablando ni más ni menos que todos los enemigos de Jesucristo van a estar puestos como escalón, pues. Esto habla de una inferioridad. Y es la promesa que Dios le da a su Hijo. Ahora, ¿cómo sabemos que se está refiriendo a Jesucristo? ¿Cuál es el argumento que se utiliza para demostrar que se está refiriendo a Jesucristo? Bueno, el argumento parte de dos asunciones, o asumimos primero que está escrito por David, y eso está demostrado en la literatura. Entonces, David le llama Señor a este personaje. O sea, no puede estar escrito por alguien de la corte de David llamándole a David, porque no concuerda ni cómo lo utilizaron en el Nuevo Testamento. Entonces, David está escribiendo de alguien. Ese es uno. Y aparte le llama Adonai. Y el segundo, la segunda asunción es que David obviamente escribe por inspiración divina. El Espíritu Santo toma a David y le dicta, aunque recibe dos oráculos directamente de Dios. Y esto es confirmado por Jesucristo mismo en su ministerio terrenal. Ahí en el versículo que leímos de Mateo 22, cuando le pregunta a los fariseos de quién es Hijo el Cristo, ¿no escribió David por el Espíritu? Entonces Jesucristo confirma que David es un escritor inspirado. Entonces David no puede estar hablando de sí mismo, sino que David está hablando acerca de Jesucristo. Entonces, estas dos asunciones apoyan el argumento de que este salmo habla exclusivamente de Jesucristo. Él recibe una promesa, y cuando Dios da una promesa, la cumple. O la va a cumplir, o ya la cumplió, dependiendo del tiempo de la promesa. Él prometió que iba a venir el Mesías, y el Mesías llegó. En Isaías 9:6, allá adelantito de los Salmos, Isaías 9:6 es un pasaje muy conocido y también es citado en el Nuevo Testamento. Y es un pasaje hermoso. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo, que se le da el carácter de Dios. En base a este pasaje no queda absolutamente ninguna duda. Y si vamos más adelante, ¿se acuerdan cómo empieza el Evangelio de Juan? Los que llevan CETECA pues se deben de acordar más. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. ¿A quién se está refiriendo? De nuevo, a Jesucristo. Entonces, la Biblia le da el carácter divino a Jesucristo. Hombre, Dios. naturaleza humana, de la descendencia de David, naturaleza divina, engendrado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso es bien importante, y eso chocaba con la mentalidad judía. Por eso ellos no podían creer, o no querían creer, que ese hombre que los confrontaba, que le reconocían que tenía autoridad para enseñar por la manera tan revolucionaria que él empezó a enseñar la palabra de Dios. Pero chocaban con ellos, estaban cegados y no querían reconocer que él era el Hijo de Dios. No querían reconocerlo. Entonces, en esta parte del Salmo se establece que es Jesucristo el prometido, el Mesías, que iba a venir, que ya vino, y también recibe la promesa de que todos sus enemigos serán por estrado de sus pies. Antes de pasar a ese punto, también Dios le promete que se siente a su diestra. Y si ustedes recuerdan, cuando terminó su ministerio terrenal, fue crucificado, resucitó y ascendió, se sentó a la diestra del Padre, dice la palabra. Y como consecuencia de su obra aprobada, Él envió al Espíritu Santo. Esa es la promesa también, en Joel. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, a los que hemos creído, toma y necesita tomar el control de nuestra vida. Si no, no crecemos. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo, que es la promesa que Dios le hizo al Hijo al cumplir su ministerio, de que enviará el Espíritu Santo. Y por eso también Jesús dice, y ustedes harán cosas aún más grandes que las que yo he hecho. No está hablando de milagros extraordinarios. No está hablando de que te va a morder la víbora y no vas a morir. No está hablando de eso. ¿Sí? Está hablando de su iglesia. Siéntate a mi diestra. En la antigüedad, el que alguien, por ejemplo, yo invito a comer a Juan a mi casa y lo siento a mi derecha, pues a lo mejor no dice mucho porque luego nos peleamos por los lugares, ¿verdad? Pero el anfitrión de la casa, el lado derecho estaba reservado para la persona de más alto honor, o para conferirle un honor alto a la persona. Era un privilegio. Entonces, nosotros no nos cae mucho eso porque nuestra cultura es diferente. Pero en ese tiempo era un lugar de honor y privilegio que un invitado se sentara a la mesa al lado derecho. También en el lado derecho del rey, cuando alguien se sentaba al lado derecho de un rey, eso significaba no solamente un alto grado de honor, sino también significaba que compartía el gobierno con el rey. Estaba en eminencia de autoridad. Entonces vean lo que implica esta palabrita. ¿Sí? Y obviamente, hoy en día, Jesús sentado a la diestra de Dios, pues implica que tiene todo el poder. Y la palabra lo declara en el Evangelio. Ha sido dada toda autoridad y poder en la tierra y en el cielo. Y esa debe ser también nuestra confianza, que tenemos un Señor y un Rey que tiene toda autoridad y poder. Y todavía nos dice, vayan, y yo estaré con ustedes hasta el fin de todo. Él está con nosotros. Y esa debe ser nuestra confianza, de que Él es un Rey que está con nosotros. Esa promesa se ha cumplido. Luego al final del versículo 1 viene, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Yo no sé si alguna vez se pelearon de niños, y a veces bromeábamos, inclusive cuando ganábamos la pelea, le poníamos el pie sobre el pecho al derrotado. ¿Nunca lo hicieron? O a veces sobre el cuello, pero jugando. ¿Qué significa eso? La victoria y la humillación del derrotado. ¿Sí? En ese tiempo, en el tiempo del, en este caso del Antiguo Testamento, pues fíjense que los reyes hacían lo mismo. Cuando derrotaban un rey, iban y le ponían el pie en el cuello. Y a veces agarraban a un montón de derrotados, los ponían en cajas y los ponían de estrado sobre el rey. Hagan de cuenta que esto es una fila de derrotados y era el estrado del rey. Hay registros históricos de que eso se hacía. Ponían a los enemigos vencidos como estrado. Eso habla pues de inferioridad, de derrota, de humillación. Y el otro obviamente exaltado, ¿verdad? Superior, fuerte, con autoridad. Entonces vean cómo si nos metemos un poquito, va cobrando más sentido esta frase. Y esta es una metáfora precisamente de esa cultura que utiliza el escritor. Y es una promesa para Jesucristo que Dios va a poner a todos los enemigos de Jesucristo como estrado de sus pies. Los enemigos abajo y el Señor exaltado. Eso habla esa frase. Y es una promesa de Dios. Y Dios la va a cumplir. De eso que no nos quede la menor duda. Dios la va a cumplir. Entonces, en el versículo 1, la promesa es el Mesías que ya vino, pero vino en misericordia y en amor. Él vino a salvar lo que se había perdido, dice la palabra. Él vino a rescatarnos de la miseria, del pecado en que vivimos. A eso vino Él. Ese Rey todopoderoso que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, vino en un ministerio de misericordia y amor. Vino a rescatarte. Y si tú no te agarras de Él hoy, después será demasiado tarde. Entonces es la oportunidad hoy de que ese Rey vino a su ministerio en misericordia y amor. Y si era duro también, era duro con los que se le oponían. ¿Por qué? Porque sabía también que iba a echar a perder más gente. Iban a apartar a la gente de él. La obra del enemigo contra la obra de Dios. Por eso él se oponía a los religiosos, a los fariseos, a los que se visten muy bonito y siempre buscaban los mejores lugares en la sinagoga, dice la palabra, a los altivos, a los orgullosos, a los soberbios, a los que dicen que no ocupan un Señor, un Salvador. Pero Él vino a rescatarnos de la miseria, del pecado en que vivimos. Y si no lo tenemos a Él, no tenemos nada, absolutamente nada. Y sigue la progresión del Salmo, vamos ahí al versículo 3, versículo 2, perdón. Y nosotros podemos tomar la actitud como de esos fariseos, ¿verdad? Atacarlo, atacarlo, atacarlo, hacerle un lado, vete, no te queremos. O podemos tomar la actitud de sus seguidores genuinos, de sus discípulos, que les costó, pero lo siguieron, creyeron en él. Versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. En el versículo 2 está hablando de un reino. Jehová enviará desde Sión. Sión se refiere a Jerusalén. Está hablando de un reino y la vara significa autoridad y poder en el reino. En la literatura antigua, en ese tiempo, el rey tenía una vara y esa vara significaba el poder y la autoridad. Entonces, aquí el Señor también enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y aquí, ¿de qué está hablando esta parte del Salmo? Este Salmo, si se hubiera referido solo a un reino terrenal, no hubiera usado esta palabra de domina en medio de tus enemigos. ¿Por qué? Porque un rey no domina, o sea, un rey no vive ni se mueve dentro de los enemigos. Un rey tiene su reino, tiene sus límites, tiene sus fronteras y él gobierna. Va y puede pelear con otros reinos, pero no gobierna dentro de los enemigos. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se está refiriendo a este pasaje habla de un reino más allá de un reino terrenal, habla de un reino espiritual, de un reino celestial, aquí en la tierra y en el cielo. Y eso se refiere a la iglesia de Jesucristo, ese reino. Recuerden que cuando Jesús llegó en el Evangelio de Marcos, y el reino de los cielos se ha acercado, decían, declaraban, ¿sí? Ese es el reino a que se refiere en este salmo, con la venida de Jesucristo. Se inaugura el reino de los cielos. Es un reino espiritual. Es el reino de Jesucristo y está hablando específicamente desde su iglesia. ¿Dónde empezó la iglesia? En Jerusalén. Y Jesús le dio una comisión a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Y en Jerusalén empezó la primera iglesia cristiana. Y de ahí se fue expandiendo. Hasta hoy. Entonces, este versículo 2 está hablando de la iglesia. Es el reino espiritual. Un rey tiene un reino. Y ese rey, pues, es nuestro rey. Reino espiritual. ¿Y quién es el poder de su reino? El poder es él. Pero él ya está arriba, haciendo otra función, aparte de rey, a la diestra de Dios. Entonces, ese reino tiene que avanzar. Y ese reino, ¿quién lo va a hacer avanzar? Sí, Jesús hace su obra. ¿Pero a través de quién? De su iglesia. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Ese es su reino. La gloria a Dios y su reino. Entonces Dios usa la iglesia para avanzar su reino en la tierra. Él va a hacer su obra. Cuando recién abrimos la iglesia, hace ya vamos a cumplir 2 años, ahora en agosto, fue la convicción de todos los que empezamos que Él va a hacer su iglesia. A pesar de nuestras fallas y a pesar de nosotros, Él la va a hacer. Él la está haciendo, Él la está formando, Él la está purificando, la está santificando. Es Él. Y en eso debemos de descansar todos. Que tengamos errores, no importa. Pero Él la está purificando, Él la está santificando. Entonces, la iglesia es usada por el Señor como rey para avanzar su reino. Pero nuestra lucha no es una lucha social, no es una lucha política, no es una lucha comercial, no es una lucha en la educación, no es una lucha con los legisladores, con los presidentes, con los gobernadores, no, no es esa nuestra lucha. Nuestra lucha es espiritual. Si me acompaña ahí a Segunda de Corintios, en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4, pues aunque andamos en la carne, o sea, como estamos ahorita, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El pueblo de Dios, que es la iglesia, está llamada a una batalla, pero es una batalla espiritual. ¿Cómo entramos a esa batalla espiritual? Bueno, también con armas espirituales, no con activismo político, ni social, ni económico, ni nada de eso. No somos llamados a eso, insisto, sino con armas espirituales. Y eso está bien enseñado a lo largo de todo el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas armas espirituales? Vean lo que implica. Primero es la participación. El Señor oró en Juan 17, te pido que no los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. No necesitamos salir del mundo, pues. Necesitamos separarnos. Estamos, pero no somos. Somos peregrinos. Entonces necesitamos actuar como peregrinos, pero a veces actuamos más como si fuéramos, ¿verdad? Del mundo. Dos, la persuasión. ¿Cómo puedo yo persuadir a alguien para que conozca la verdad? La verdad, y me refiero a Jesucristo. Con mi vida. Yo lo voy a persuadir con mi vida, no luchando con la persona. Sí, hay que hablarle del Evangelio, pero mi vida va a hablar por mí. Yo no puedo disociar lo que digo de lo que soy, no puedo. En el mundo se puede hacer. Eres un excelente empresario, pero la familia, quién sabe cómo está. No nos podemos disociar. No tengo nada contra los empresarios, ¿eh? Es un ejemplo nada más. Excelente futbolista, pues. ¿Sí? O sea, no puedo disociar mi personalidad, pues. Ser uno allá y otro aquí. Tengo que ser de una sola pieza. Ya lo vimos en Colosenses. Todos debemos de ser de una sola pieza. Y aprender y poco a poco ir, que nuestra vida se vaya conformando a la voluntad de Dios. Y es como vamos a persuadir al mundo de que realmente la verdad es Jesucristo. Insisto, no es con activismo. Número tres, con oración. La principal arma que tenemos, a veces la usamos muy poco o de plano no la usamos. ¿No les ha pasado? A mí sí. Entonces, esa es otra arma espiritual que tenemos. Queremos ganar a alguien para Cristo. Es que yo me junto con ellos para ganarlo. ¿Sí? ¿Cómo no? Pues no te tienes que juntar con ellos. Ellos tienen que ver en ti lo que tú eres o que dices que eres. En oración. Necesitamos oración. El reino espiritual se avanza con oración. Sin oración, muy poquito o casi nada lograremos. Dios utilizará a otras personas, pero Él va a hacer su obra. Pero imagínense el día que nos paremos ante Él, que nos reconozca lo que hicimos. Es increíble. Que nos reconozca Él, buen siervo y fiel. Lo que hicimos para su reino. Es lo que importa. Importa a Él su reino. Importa su nombre, su gloria. Y luego vienen las almas ganadas. ¿Sí? Yo no me imagino el día que esté parado delante de Él. Que Él nos diga buen siervo y fiel. No quiere decir que yo lo sea, ¿eh? Pero que Él nos diga buen siervo fiel. Pasa al reposo de tu Señor. Entonces demanda trabajo para todos. Un famoso escritor, teólogo, comentarista, Walter Chantry, son de esos de los de antaño, de los de allá del siglo XVII, dice, el mundo está en una desesperada necesidad de una iglesia espiritual, usando armas espirituales para pelear una guerra espiritual bajo el reino espiritual de Cristo. Vean qué bonito pensamiento. Entonces, no es con atracciones, no es con circo, maroma y teatro. No es pareciéndonos al mundo, como vamos a ganar al mundo, sino pareciéndonos a Cristo, apartándonos del mundo. Eso no quiere decir que yo nunca le hable a mi familia no convertida. No, vamos y los buscamos, convivimos en amor, pero hay un límite. ¿Sí? Siempre en misericordia y amor. Entonces, estamos bajo una guerra espiritual. Esa es la guerra espiritual, verdaderamente. Es así. No todo lo que anda hoy en día. Todas esas maniobras que hacen hoy en día. No, eso no es. Porque eso no dice la palabra. Es nuestra participación en el mundo nuestra persuasión con nuestra vida como cristianos y sobre todo la oración. Hay otras, pero esas son algunas principales. ¿Sí? Y luego aquí viene, volvemos al Salmo 110, en el versículo 3 viene una palabra en el Salmo que igual es una hermosa palabra, que si la estudiamos a profundidad un poquito en el original, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Esta palabra, voluntariamente. Ahí a veces cómo nos cuesta ser voluntarios. Y aquí, voluntariamente, la idea es que la gente viene sin ninguna fuerza que lo traiga. Como decía un hermano hace la semana pasada, algunos fuimos arrastrados a la iglesia. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Nada más que el que te arrastró fue Dios. ¿Sí? Y luego en su gracia, Él nos capacita para que voluntariamente participemos en su obra, en su gracia de Él. ¿Sí? Y entonces nosotros decidimos participar voluntariamente en esta batalla espiritual. ¿Sí? La palabra también voluntarios significa ofrecerse libremente. A veces venimos con una carota, ¿no? Sino libremente, libremente. Porque estamos bien conscientes y estamos bien conviccionados por el Espíritu Santo de la batalla a la que estamos llamados a pelear con Jesucristo, nuestro Rey y Señor. También esta palabra es usada en referencia a las contribuciones voluntarias para la construcción del tabernáculo y el templo de Dios en el Antiguo Testamento. Si ustedes leen cómo se construyó el templo de Dios y el arca del pacto, van a ver todo lo que llevaba la gente cuando se construyó el templo de Salomón. Todo lo que llevaba la gente y sobreabundaba, la gente llevó y llevó y llevó hasta que les dijeron, ya no traigan más, ya, basta. Eso es ser voluntario, un pueblo voluntario, un pueblo dispuesto, ¿verdad? De buena gana, de buena actitud, con amor, libremente participando en la obra de Dios. Y también esta palabra, vean qué bonito, se refiere a los sacrificios de alguien hechos por devoción. Yo amo a mi Señor y yo libremente me ofrezco a Él. Aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? Y lo hago con muchas ganas y con mucho gusto. Esa debería ser la actitud de todos nosotros. No porque uno tenga la obligación de hacerlo. Esa es devoción, devoción a algo, a alguien. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos más devoción por el fútbol que por la obra de Dios, ¿verdad? Yo. Entonces necesitamos servirle a Dios voluntariamente, no porque tengamos que hacerlo. Si me acompañan allá a Jueces, este es un versículo muy bonito en Jueces que habla de ser voluntario en la obra de Dios. Jueces capítulo 5, yo se los leo, no lo busquen. Jueces capítulo 5, el contexto está hablando después de que hubo una batalla donde el pueblo de Israel derrotó al enemigo, aunque sabemos que fue obra de Dios. Y en el capítulo 5, lo que se conoce como el canto de Débora y de Barak, en el versículo 1 y 2, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo para ir a pelear esa batalla. A nadie obligaron a pelear esa batalla. Y vean ahora acá en 2 de Corintios, vámonos para el otro lado, 2 de Corintios capítulo 8. Aquí está hablando Pablo de la necesidad de recursos para la obra de Dios. 2 de Corintios capítulo 8. Recuerden que Pablo andaba también, una de sus funciones, recolectar ofrendas para seguir la obra de Dios, para la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia y que era la iglesia más pobre. Había hambre en Jerusalén. Versículo 3 del capítulo 8. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Vean qué bonita actitud para participar en la obra de Dios. Eso es ser voluntariamente. Entonces, volviendo al Salmo 110, dice la palabra que su pueblo se ofrecerá voluntariamente. No voluntariamente a fuerzas, voluntariamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. Voluntariamente. Y luego viene en el versículo 4 lo que cita el autor de la carta a los Hebreos. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mil años antes, David escribe que iba a haber un nuevo sistema por el cual alguien iba a interceder por los pecados del pueblo, de acuerdo al orden de Melquisedec. Luego vamos a hablar de este hombre, Melquisedec. Ahorita nada más quiero comentar que hay una promesa para el Hijo de Dios que iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, y eso iba a cambiar todo el sistema religioso hasta hoy, y se está refiriendo a Jesucristo. Y él iba a ser lo viejo nuevo, y Jesucristo queda establecido como sumo sacerdote. Ya hablamos de lo que hace un sacerdote: ofrece sacrificios por el pecado. Cristo fue nuestro sacrificio. Y dos, debe ser escogido por Dios y tener simpatía por el pueblo, ser compasivo con el pueblo. ¿Se acuerdan de esa palabrita que les comentaba de metriopateia? Metriopateia, ser compasivo, no irnos ni a un extremo ni al otro en nuestra reacción emocional ante una circunstancia adversa, ante alguien que no quiere aprender, ante alguien que es lento para aprender, sino la respuesta en medio, la virtud es en medio, metriopateia, y se traduce como compasión. Entonces tenemos un sumo sacerdote que ha ofrecido el sacrificio una vez y para siempre, y que él probó todo lo que nosotros como hombres atravesamos. Por eso es compasivo, por eso nos entiende, y por eso también intercede por nosotros. Entonces hay que ir a él. Y la promesa, esta segunda promesa que Dios le dio a su hijo, también fue cumplida, porque él está ahorita sentado a la derecha haciendo función de rey y sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Todo lo que hagas, si estás en Cristo, él paga por ti todo. Entonces tienes que estar en Cristo por fe, aceptar la obra de Cristo. Ese es el evangelio. Nadie puede ser intercesor ante Dios en la tierra. Nadie. Ningún sistema religioso hay un intercesor que sea válido ante Dios en la tierra. Ya saben a lo que me refiero. Solo es Jesucristo. Solo es Jesucristo. Nadie más. Aunque se abroguen el derecho de ser intercesores, no hay ninguno fuera de Jesucristo. Y por último, en la parte final del versículo, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. Él viene como juez. Es Dios encarnado en Jesucristo. Salva, nos salva de la miseria del pecado, es la redención. Sube al cielo como sumo sacerdote, es nuestro ayudador, nuestro intercesor, pero también va a regresar. Pero aquí dice la palabra que va a regresar como juez. Mateo 25:32, Juan 5:22, Hechos 17:31. La Biblia enseña que juzgará a las naciones, a todas, en su segunda venida. Que si antes del milenio, que si en el milenio, que si después del milenio, nadie lo sabe, pero va a venir. Entonces, ¿para quién es este juicio? ¿A quién va a juzgar? A todas las personas. Porque la palabra dice también que Dios le dio esa potestad. Ante Él van a ser juzgadas todas las personas, vivos y muertos. Se refiere a que si Él viene antes de que nosotros vayamos, pues nos va a agarrar ahí vivos. Y no nos vamos a poder hacer los vivos. La pregunta es, ¿esto significa que cada uno de nosotros se parará ante Cristo para ser juzgado? Nadie se va a escapar. El 100% de los que nacen van a ser juzgados. La pregunta es si estás listo para ese día. Hay que estar listos. ¿Sí? Y voy a cerrar citando a un autor muy famoso, Alexander McLaren. Es un predicador escocés. Y es bien interesante este predicador porque cuenta la historia que él pasaba cerca de 80 horas a la semana preparando un sermón. Qué envidia, ¿verdad? Y es bien interesante lo que dice. La elección de cada hombre es... La elección de cada hombre es ser aplastado sobre su pie, hablando de Jesucristo, o ser exaltado para sentarse con Él en su trono. Dios nos promete algo, Cristo nos promete algo, algo. Vamos allá a Apocalipsis 3, con esto vamos a terminar. Apocalipsis 3. Versículo 3. Perdón, versículo 13. No es cierto. Versículo 21. 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vean qué hermosa promesa, ¿verdad? Al que venciere. Entonces, Alexander McLaren cita Apocalipsis 3:13. O ser aplastado o ser exaltado. Aquel que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y él cierra esta cita diciendo, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, es mejor sentarse sobre su trono que ser estrado de sus pies. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí, verdad? Entonces vean cómo el Salmo 110, en conclusión, es una progresión de Dios encarnado en Jesucristo. Cumple su ministerio, asciende como sumo sacerdote, pero vendrá como juez. Y en ese inter, hoy es el día, dice la palabra, hoy es el día de tu salvación. Tienes que aferrarte, creer el mensaje, el único mensaje que tiene poder para salvar, que es el Evangelio, y que es muy sencillo, que Cristo, que Dios vino en Cristo, el Dios encarnado, vivió, hizo su ministerio, murió crucificado, fue enterrado, resucitó al tercer día y ascendió y está sentado a la derecha del Padre, y Él vendrá. Y todo lo hizo por ti y por mí, por la miseria del pecado. Él vino a salvar lo que se ha perdido. Y vino a tomar un pueblo para sí. Entonces, hoy es el día de que tú pongas tu fe en la persona y obra de Jesucristo, el Dios encarnado. Bueno, vamos a orar. Bueno, Padre, te damos gracias por esta palabra que tú has hablado hoy, Señor. Yo te pido, te ruego, te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo obre en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, este salmo a nuestro corazón, Señor. Hasta que caigamos de rodillas, Señor, arrepintiéndonos y alabándote, Señor, por la obra de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque si tu Espíritu Santo, Señor, no habla a nuestro corazón, no aplica esta palabra a nuestro corazón, Señor, vana es esta palabra, Señor. Dependemos de ti y de la obra de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Que tú seas exaltado, que tu nombre sea exaltado, y que Jesucristo tu Hijo sea glorificado, Señor, con la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.